nosotros afirmamos cosas, por ejemplo, que Juan Bosch es agente de la CIA, y recurrimos a su historial y a su comportamiento. Su primer hijo se llama León, por Trotsky, y Trotsky era el símbolo del Congreso de la Cultura Anticomunista. Judas Iscariote, el calumniado, un símbolo mitológico de lo que es la traición, Judas. Él se esmeró Bosch en describirlo como una víctima, igual que Trotsky, y lo publicó como prólogo antes de que la CIA publicara su informe sobre el 20 Congreso del Partido de la Unión Soviética. Copió el informe de la CIA antes que la CIA lo oficializara. ¿Quién pudo hacer eso sino otro miembro de la CIA? Porque Bosch, cuando él servía a Trujillo, él era miembro no de la CIA, porque no existía. La CIA se crea en el último lustro de la década del 40, pero sí existía la OSS, que era el Organismo de Servicio Secreto Norteamericano. Y a eso era que servía Bosch, porque Bosch siempre fue un agente de la CIA, o sea, del espionaje norteamericano. Y por eso Erich Schaeter, el historiador del Partido Socialista, hijo de, porque Erich Schaeter hijo, cuyo padre también era historiador del partido de Norman Thomas, el otro agente de la CIA que tanto alababan Bosch y Peña Gómez, lo confirma. Bosch y Peña, igual que Leonel, eran agentes pagados de la CIA y empleados a sueldo del Departamento de Estado. Yo no me invento nada. Yo todo lo que he dicho en este país lo he demostrado con esto. Asimismo, digo que ¿qué representa la teoría de el ingreso del MPD al Acuerdo de Santiago? La reivindicación de la independencia política de los trabajadores respecto a la burguesía en el quehacer nacional. No, la renuncia total a la lucha por la hegemonía en ese proceso y a la lucha formal por la renuncia a la idea de la creación del Partido Comunista. Pero puede un carajete, maricón, como Fausto Rosario Adame, agente de los servicios secretos, que como parte del paquete de la privatización le dieron varios millones por clave digital, sin valer eso ni siquiera 50 cheles, porque así es que la CIA y el imperialismo premia a sus servidores con premios, como por ejemplo un poetastro lumpen bisexual de San Pedro de Macorís llamado Norberto Jen, le dan categoría de gran poeta. Y murió como lo que era, como un mendigo espiritual y pordiosero ideológico en Estados Unidos. Por ahí tienen otro, un pintorzuelo que anda por ahí, que se murió y está el hijo, que tiene el mismo nombre, en San Pedro de Macorís, de esos que salieron del país con el secuestro de Crown. Y ellos le daban realce a eso de gran poeta, grandes pintores, sin ser nada. Ser verdaderamente rastreros en la rama del arte. Otro, el caso de Cuchelía, gran crítico de cine. Señores, Cuchelía lo que es un bandido, un enfermo mental, porque como bien resaltó un formal agente de la inteligencia dominicana, pero no de la inteligencia por intelectual, sino de los servicios de información, Juan José Ayuso, después de su teoría, de la teoría del Moreno, y de su participación en el Acuerdo de Santiago, ellos se hicieron grandes amigos, porque eso era lo que buscaba el Moreno. Él nunca fue obrero. 15 días de aprendiz de tornería en el Ingenio Porvenir no hace un obrero. Como José Antonio Figueroa, alias Juan Robles, que es un ratero que anda por ahí, que era del Grupo A del Moreno, hermano de Chapó, hermano de madre, que era haitiano. Y entre haitianos se puede conocer los hermanos de madre, pero no de padre. La promiscuidad sexual que hay ahí no tiene madre. Como bien me ilustró un haitiano nacido aquí, de Romana, que él, cuando tenía como 13 años, la curiosidad le dice, abuela, yo quiero hacerle una pregunta. La madre y la abuela eran haitianas. ¿Y por qué a esta casa vienen tantos hombres? Y la abuela le dio la respuesta genial. Wilde, no seas pendejo, ¿y de qué tú comes? ¿De qué tú comes? Tú no tienes pay, ¿de qué tú comes? puede haber una respuesta más contundente y convincente que la que le dio esa abuela? No. Todos esos hombres eran los maridos de ella con la que, porque ellas eran prostitutas, con lo cual comían. Y Juan Robles era hermano de Chapó. Yo gozo con la definición que da la electa presidente de México, la judía Claudia Sheinbaum, cuando ella dice en su defensa, porque como yo digo, Claudia Sheinbaum es el prototipo de la paradoja viviente. Ella es una neoliberal, más neoliberal que López Obrador. Pero ella dice que ella es, sí, yo soy judía, le dice la otra, la Xochitl Gálvez. Le dice, ella dice que es atea, pero fue donde el Papa con una falda mexicana, con una virgen de Guadalupe, que es la matrona de los mexicanos. Y ella dijo, no, pero yo fui, sí, es cierto. Porque yo soy atea. Y yo soy atea, nacida en México. Lo del PAN me sacaban la cuestión de que yo no era mexicana. Yo le mostré mi acta de nacimiento y tengo una copia encima. Cuando quieran puedo mostrársela. Yo nací en México. Pero mi padre era militante del Partido Comunista en Polonia. Era judío. Mi madre también era militante del Partido Comunista. Y su militancia la reafirmaron en México como tales. O sea, yo soy judío, pero yo vengo, y por eso se explica mi ateísmo. Yo soy atea. Y yo soy judía. Yo no niego que sea judía. Yo puedo ser judía. Y es más, y soy neoliberal. Esa es la plataforma que yo planteo. Y por eso soy seguidor de Moreno, porque un partido neoliberal. Y mi condición de judía, eso yo no puedo negarla, porque es que la cultura se lleva en la sangre. Eso sucede con la promiscuidad de los haitianos. No se lo llevan ellos en la sangre. En la sangre. Ellos no van a dejar de atacar y violentar todos los derechos de los dominicanos. Porque ese antidominicanismo lo llevan en la sangre. Por eso, Peña, ustedes saben por qué son tan corruptos. Lo de los perros de mierda. PRM. Señores, aquí no hay un violador de mujeres más grande que Peña Gómez. Y eso, si quieren, al que es un sirviente de ese partido ahora mismo, desde el grupo de Atuey, Rafa Gabundi, pregúntele que él participaba de la manigua y de las violaciones a la sirvienta que Peña Gómez organizaba desde la Cuácara Taína en el periodo posguerra junto a Mundito Espinal. Busquen a Rafa Gabundi y pregúntenselo y digan que fui yo que lo denuncié como tal, como partícipe de las violaciones que hacía Peña Gómez, de la manigua que le hacía a las infelices mujeres que salían de su trabajo de doméstico a las 5 de la tarde y a las 6, en los alrededores del hotel embajador. Que lo diga para que se vea. Esa es la realidad. Ustedes quieren que sean más degenerados que los hijos de Peña. Es que no pueden ser más degenerados que ellos, porque son haitianos. Y como dijo la Sheinbaum, y me suscribo a esa corriente filosófica, la cultura se lleva en la sangre. Pues resulta que con la teoría de firmar, sobre texto de la alianza con la oligarquía, el Acuerdo de Santiago, el Moreno distorsionaba la idea a la que siempre se negó y murió negándose, como todos los PDistas, a la participación política en forma independiente. Que eso lo continúa haciendo Chalhú. Y así, por ejemplo, en esa entrevista que le hace el marica Fausto Rosario Adame, que es un apologista de Chalhú. Yo quiero recordar la anécdota que yo mismo hice por este programa, de que Chalhú Mejía, junto a Arnulfo Reyes, el que fue presidente del Colegio Médico Dominicano, que es oftalmólogo, no sé qué se ha hecho, y que es maricón, igual que Chalhú, cuando la última vez que estuvieron presos, su diversión era de ambos, ver a Fidelio de Pradel desnudo bañándose, para masturbarse, clamando, mira qué hombre. Pues esa misma teoría es la que suscribe Platón con respecto al Moreno. Pueden ver la entrevista, que él la tiene por ahí, la pasa cada rato. Ahora a lo mejor ya no quiera pasarla más. Pero está en YouTube la entrevista, pueden verla para que ustedes vean lo que es Fausto Rosario Adame, porque esa es la teoría de él. Él no juzga a principio, él no puede juzgar a principio, porque un hombre que me dice que él no puede sostener que Sacha Bollman era un agente de la CIA, porque él nunca lo vio haciendo un informe a la CIA. Él sabe que me lo dijo, yo dije dónde me... Y la testigo que estaba junto a mí, no digo que la que estaba junto a él, bueno, la que estaba junto a él, yo supongo que era la esposa de él, pero se divorció, y yo estoy seguro que fue porque él le confesó que ya él no soportaba a la mujer y que se iba a dedicar profesionalmente a la mariconería. Ahí está la cafetería, antes de llegar a la que era ferretería americana de la, en lo que es, le dicen Camino Chiquito, de la entrada a Arroyo Hondo, el nombre es Juan Tomás Mejía y Cotes. Ahí está la cafetería, ahí mismo fue que me lo dijo, cuando él era copartícipe de Peña, que estaba saqueando Baníter. Y por eso fue que le compraron por muchos millones clave digital, por esos servicios. Y en esa actividad participó Guido Gómez Mazara. Y esa es su íntima relación. Son unos delincuentes. Entonces, porque yo digo que Fausto Rosario Adame no tiene capacidad para analizar el proceso de por qué la suscripción y la firma del Acuerdo de Santiago por parte del MPD indica su traición definitiva a toda idea revolucionaria. Fíjense, a partir de ahí, el MPD se descompuso y se sigue descomponiendo de manera incontenible. Porque desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial, yo tengo aquí la experiencia que enarbola el Partido Comunista de China en su carta, marcando definitivamente el fraccionamiento del Movimiento Comunista Internacional, que se llama Carta del 14 de junio del 1963, del Comité Central del Partido Comunista Chino al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que ya era un partido revisionista. Vamos a verlo, vamos a analizar dos puntos de esa carta. El punto 12, donde el Partido Comunista Chino reafirma que la experiencia más importante de todo el proceso revolucionario es la de que solo un partido comunista basado en el marxismo-leninismo, actuando en forma independiente, es quien puede garantizar el triunfo y la permanencia y desarrollo de la Revolución de Liberación Nacional como de la Revolución Socialista. Por tanto, se requiere que el Partido Comunista mantenga su independencia en base a su doctrina. Y si firman el Acuerdo de Santiago, es abjurando de la doctrina de la lucha de clase y abjurando, comprometiéndose a abjurar definitivamente de la lucha por la hegemonía, por el liderazgo en la Revolución de Liberación Nacional y Democrática. Por eso ellos pasaron a decir una teoría de que Balaguer era el imperialismo. Porque la traición de Maximiliano Gómez al socialismo es completa, es integral. Nosotros la hemos analizado punto por punto. Claro, el Acuerdo de Santiago era para sacar a Balaguer del poder, era para sacar el imperialismo del poder, según él. Ahora, como muchas de esas cosas, él la dijo en una entrevista que no era Platón, sino al cuero llamado Carmen Mazara, la mamá de Guido, y la presenta como una gran personalidad política. Esa basura, junto a la hermana de Marcelo de la Cruz, que fue diputado del PRD, creo que se llamaba Marcela también, del Ceibo, fueron a la universidad, a Ucamacho. Y esos payasos, un payaso pintarrajeado, le quedaba chiquito a Carmen Mazara y a la hermana de Marcelo de la Cruz. Así como también de otra hermana, de Miguelito Vázquez, de Barahona, Lubaque. Como catorcista, eran de la masa de la juventud del 14 allá. Yo sé de lo que estoy hablando, porque yo era el secretario general y jefe único de esa juventud en la universidad. Y precisamente, Carmen Mazara era una miembro de esa juventud de cuarta o quinta categoría. Y viene este carajo y la presenta como la vocero del MPD en el consejo. ¿Y qué calidad tenía Carmen Mazara? Política teórica, ninguna. Ella era parte de lo con la que Maximiliano Gómez justificaba su teoría de la bragueta, de que las mujeres se incorporaban a la política por medio de la bragueta. Carmen Mazara es un ejemplo de eso. Ella fue como representante del MPD al Acuerdo de Santiago, aplicando el Moreno con ella la teoría de la bragueta y ella cogiéndolo. Y este carajo a la vela, este maricón de Fausto Rosario Adame, la presenta como una gran personalidad. Por ahí hay otro, uno que se especializa, ese Lavaldero, que escribe en el Hoy, que dijo que ella es equivalente a la pasionaria de España. Yo no digo nada de eso, porque la pasionaria no es una persona de ningún mérito en el movimiento comunista internacional que no fuera su vagabundería y su traición, como culminó siendo como la socia de Carrillo en la traición con el famoso socialismo eurocomunismo, una variable repugnante del revisionismo. ¿Qué carajo? La ignorancia de la prensa no tiene madre y de los periodistas, porque como yo he dicho, no son más que merodeadores, conforme la definición de esto que di en el programa anterior. Y esa claque es la que ha creado tanta fábula de un Orlando Martín heroico y era un merodeador. Los Mazara tienen otro personaje, Orlando Mazara, que hay anécdotas muy interantes. Este corresponde a un grupo de Homero Hernández que fueron enviados a China por Fidelio después de la Guerra de Abril. Y vinieron de allá diciéndose conocedores de la historia del movimiento comunista internacional. Y yo me acuerdo de uno, Desiderius, que asumía el seudónimo de Desiderio, de Santiago, que estudiaba topografía. Y me llamó diciendo que quería verme. Yo era miembro del Comité Central del 14 de junio. Le digo, sí, yo no tengo problema, vamos a ver. Él estaba viviendo en su clandestinidad después del regreso de China, por detrás de los archivos generales de la nación. Él me dio la dirección, yo llegué, yo le dije, mira, Desiderio, yo no trabajo, lo que yo tengo es estrictamente lo que yo he podido reunir para ir a la universidad, y yo no tengo clase en eso. De manera que yo me voy con ese dinero, pero allá tú tienes que respondérmelo para yo regresar. Sí, sí, no hay problema, yo te lo doy, yo te lo compenso, no, está bien. Al ir allá, comenzó a formularme la teoría que le daban los instructores militares chinos del movimiento comunista internacional, y yo comencé a decirle, no, no es así, eso no se corresponde con la verdad. El oportunismo es otra cosa, el oportunismo es la traición de los principios, y si tú quieres puedes referirte a contra el revisionismo de Lenin. Mira, yo ando con él ahí en el bulto. Ah, no, no, no, eso es lo que escriben los rusos. Digo, no, eso no es lo que escriben los rusos. Eso fue lo que escribió Lenin. Ahora yo sigo siendo leninista, estalinista y estudioso de Marx. Ustedes no, los que van a China, no, los chinos pueden tener su camino, pero... Y yo conozco muy bien el libro, este que tengo en la mano, el libro de la polémica. Y ellos no se atreven a decir eso ahí en el libro de la polémica. Bueno, el caso es que cuando terminamos la conversación, la damos por terminada, me dijo, dame el dinero para el pasaje. Me lo dio de mala madera, estrellándolo en la mesa, alrededor de la que estaba. Me dijo, bueno, pero uno tiene que incomodar. No crea que yo no lo voy a coger, porque es un compromiso que hicimos, yo lo voy a coger, pero te reafirmo mi punto de vista. Si tú pensabas chantajearme con eso, te equivocaste. Por eso, cuando estalla la guerra, a Desiderio lo mataron en el asalto a San Francisco de Macorís. En la carta de los chinos del Comité Central del Partido Comunista Chino, al Partido Comunista de la Unión Soviética, la más importante experiencia del movimiento comunista internacional consiste en que el desarrollo del triunfo de una revolución depende de la existencia de un partido revolucionario del proletariado, por lo que debe haber un partido revolucionario. Debe haber un partido revolucionario creado sobre la teoría revolucionaria marxista-leninista y en el estilo revolucionario marxista-leninista. Debe haber un partido revolucionario que sepa integrar la verdad universal del marxismo-leninismo con la práctica concreta de la revolución en su propio país. Debe haber un partido revolucionario que sepa ligar estrechamente la dirección con las amplias masas populares, debe haber un partido unitario que pueda defender la verdad y corregir sus errores y que sepa hacer la crítica y la autocrítica. Solo un partido revolucionario de este tipo es capaz de conducir al proletariado y a las amplias masas populares a la victoria sobre el imperialismo y su lacayo, lograr el triunfo definitivo de la revolución democrática nacional y conseguir la victoria de la revolución socialista. Si un partido no es un partido revolucionario proletario, sino un partido reformista burgués, si no es un partido marxista-leninista, sino un partido revisionista, si no es un partido de vanguardia del proletariado, sino un partido que va a la saga de la burguesía, si no es un partido que representa los intereses del proletariado y la amplia masa trabajadora, sino un partido que representa los intereses de la aristocracia obrera, sino un partido internacionalista, sino un partido nacionalista, si no es un partido que sea capaz de pensar y juzgar por sí mismo y adquirir un conocimiento exacto de la tendencia de las diferentes clases en su propio país mediante una serie de investigación y estudio, y que sepa aplicar la verdad universal del marxismo e integrarla con la práctica concreta de su propio país, sino un partido que repite ciegamente la palabra de otro, copia la experiencia ajena sin análisis y da viraje siguiendo el bastón de mando de cierta persona del extranjero, o sea, un partido que es una ensalada surtida en que hay de todo, revisionismo, dogmatismo y otras cosas, menos principios marxista-leninistas. Entonces semejante partido no puede en absoluto dirigir la lucha revolucionaria del proletariado y las amplias masas populares, conquistar la victoria de la revolución, ni cumplir la gran misión histórica del proletariado. Esta es una cuestión sobre la cual todos los marxistas-leninistas, todos los obreros políticamente conscientes, todos los progresistas del mundo tienen que reflexionar a fondo. Fausto Rosario Adame es un ignorante, y como dice Mao Zedong, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Además, él es un eunuco intelectual por obra de su mariconería y de la acción de sodomización a que los han sometido los jesuitas y el mundo en que se desenvuelve. Y como precisamente parece que él tenía estrechas relaciones con Fausto Rosario Adame, Lionel Antonio Fernández, cuando dijo que el problema es que el único político que era capaz de hacer abstracción era él. Y yo digo que es que ese carajete, igual que Chalhú, no están en capacidad de hacer abstracciones y sacar conclusiones, porque ellos ni siquiera están a la altura de una teoría del conocimiento que les lleve a tener claridad respecto a qué es un concepto y cómo se establece un concepto. Un concepto sociológico no se puede establecer al margen de la teoría de la clase y la lucha de clase. La teoría de la alianza con la burguesía y la participación en el Acuerdo de Santiago significó la juración de la teoría de la lucha de clase a la que se había adscrito el movimiento incipiente de la izquierda dominicana antes y después de la Guerra de Abril. Y para desbaratar esa inclinación hacia la teoría de la clase y la lucha de clase fue que el Granuja y Rufián de la CIA, el ignorante y leproso moral Guambó, elaboró su teoría de los marxófagos para él dar cabida a su teoría de con que ya había vendido el proceso dominicano a Balaguer, de Tutumpote e hijo de Machepa, para negar la teoría de la lucha de clase en función de una doctrina científica como la de Marx. Es un granuja ese Fausto Rosario Adame. Yo le digo todo esto por aquí desde mi posición y mi medio, y estoy dispuesto a discutirlo con él si él quiere en su programa, pero que no pretenda venirme con amaneramiento. Él va a defender su posición y yo la mía. Yo lo reto a ese debate, y que se puede secundar de Uchilora y de todo su teórico, de Pacotilla, de Fidelio si quiere, toda esa vaina. Todo lo que hizo el Moreno fue en lucha definitiva contra el marxismo, leninismo y la doctrina de Marx, en específico, de la clase y la lucha de clase. Por tanto, quiénes son los jueces que le endilgan la condición del primer marxista-leninista. ¿Quiénes? Ayer me decía una amiga, pero ¿cómo es posible que si el Moreno y el MPD negaba de la doctrina de la lucha de clase y del método de la lucha política, que es lo que preconiza el socialismo y la doctrina de Marx, se diga que él es el primer marxista-leninista del país? Porque él era antisocialista, así ingenuamente me decía. Porque son merodeadores esos periodistas. Fausto Rosario Adame es un merodeador que busca soborno de la burguesía y de los centros ideológicos de propaganda del imperialismo. Ese es el canalla Fausto Rosario Adame. Él quiere ser juez del marxismo sin ser marxista y sin conocer ni la jota de marxismo. ¿De cuánto ya? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.